8 de la mañana, así vamos comenzando en Periodismo Turno Mañana, en esta primera parte de la mañana de Radio Kermés, en el 106.1. Y vamos a conversar en el día de hoy con Carlos Santa Rosa, presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, la FEPANCO, quien ya está en línea y en comunicación telefónica. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. Hola Sebastián, muy buenos días para vos y toda tu audiencia. Muy bien, gracias por el llamado. Bueno, gracias por atendernos como siempre. No, por favor. Carlos, bueno, consultarlo principalmente por la designación de Fabián Bruna, ¿no? Como subsecretario de cooperativas. Hemos leído algunas declaraciones suyas donde por ahí no está del todo conforme, ¿no? Eso es al menos lo que se entiende. No, creo que por ahí sí, eso es producto de la lectura de algún título, y viste que ustedes los periodistas son a veces los que titulan, pero si uno ve la nota, no decimos nunca eso. Uh-huh. Ayer hicimos una conferencia de prensa en el Centro de Empleo y Comercio, junto con FEMULPA, la Federación de Mutualidades Pampeanas, por la realización de un foro de integración, el primer foro de integración entre las dos federaciones, el foro de integración de la economía social, que vamos a realizar el viernes que viene. En ese contexto, luego de anunciar el foro, un periodista me pregunta sobre la designación, y yo lo que digo es que somos muy respetuosos, nos parece, de las decisiones del gobierno, que es el que forma el gabinete. Simplemente que uno como sector a veces aspira siempre a que los cargos que tienen que ver con los sectores, en este caso cooperativos, pudieran ser personas del cooperativismo, pero que no dudamos que en este caso Fabián Bruna es un muchacho conocido, que pertenece a la democracia, que ha ocupado cargos muy importantes dentro del Ejecutivo Provincial, y que sin ninguna duda va a tener no solo el apoyo nuestro, y vamos a trabajar como lo hicimos hasta ahora con todos los subsecretarios, que a veces, digamos, que pertenezca al sector, a veces es más fácil porque conoce por ahí en una de esas, yo no sé personalmente conocimiento por ahí del sector de Fabián, pero si no, lo va a conocer rápidamente y bueno, nada. Así que esas fueron las declaraciones, no es que dudemos en ningún momento. Bien, bueno, no, es importante que pueda aclararlo porque a lo mejor se podía prestar a esa interpretación, ¿no? Uno sin haber estado en esa conversación que mantuvo usted. Porque claro. A veces algunos títulos, por ahí depende cómo se titule y esos títulos, por ahí, bueno, depende del análisis que haga cada uno, simplemente el título, pero no, para nada tenemos ninguna duda al respecto, no. ¿Y qué espera de esta gestión a partir del 10 de diciembre, bueno, de este diálogo permanente que van a tener que llevar adelante con Fabián Bruna? Nosotros, te imaginas que en el caso mío personal, yo tengo 30 años de antigüedad en mi cooperativa de base, en la cooperativa de Arata. Cumplí el primero de noviembre 30 años. Así que en los 30 años han pasado subsecretarios y he conocido y he participado activamente siempre. Lo vamos a seguir haciendo de la misma manera. Creo que por ahí, no tanto por ahí en el tema, bueno, la subsecretaría es un órgano, el órgano local competente, de contralor, si se quiere, y de fomento del cooperativismo, que es lo que siempre dentro del gobierno se ha pretendido. Lo que sí, nosotros estamos, creemos, ¿no es cierto?, expectantes, y que quizás dentro de esta nueva ley de ministerios que se presentó en la Cámara de Diputados, la creación específica de una Secretaría de Energía con una Subsecretaría de Renovables, eso le da una impronta diferente a la nueva gestión, digamos, en el sector energético especialmente y en el sector de energías renovables. Luego el Ministerio de Modernización, donde va a ir en Patel, donde van a ir las comunicaciones. Por lo tanto, creemos que va a ser un periodo muy activo en cuanto a esos temas, ¿no es cierto?, de tecnologías y de energías renovables. Así que nosotros siempre tenemos las mejores expectativas. Las cooperativas prestamos los servicios públicos, por ahí básico, como puede ser la energía, el agua, pero prestamos telecomunicaciones, servicios sociales en todas las comunidades, y siempre lo tenemos que hacer en el contexto, ¿no es cierto?, de todos los gobiernos, y entendemos de que lo vamos a seguir haciendo de la misma forma. Uh-huh. Ha crecido muchísimo el trabajo cooperativo en los últimos años, es una realidad también. Y da la impresión de que bueno, se va a tener que llevar adelante una especie de readecuación o actualización en muchos de los casos, ¿no? O sea, especialmente en lo que es tecnología, hoy son muy rápidos los cambios y hay que ir adaptando las estructuras. Por ahí, ya te digo, en el caso de lo que son los servicios básicos, bueno, la energía tradicional o lo que es el agua potable, eso normalmente es menos, pero la tecnología hoy en cuanto a lo que son las telecomunicaciones, bueno, las mismas energías renovables tenemos, sí, sin ninguna duda, que va a haber que adaptarse, va a haber que actualizarse, va a haber que capacitarse, y ahí donde creo que lo debemos hacer de la mano del gobierno provincial, ¿no es cierto?, para que el gobierno provincial fije las pautas y los lineamientos de gobierno a seguir, y nosotros las cooperativas, bueno, llevarlas a cabo dentro de esos lineamientos. Así que creo que se vienen tiempos de mucho trabajo, pero todo en beneficio también de la sociedad, ¿no es cierto? Porque eso que estamos esperando de lo que puede ser energía distribuida en La Pampa, de energía renovable, bueno, va a ser siempre en beneficio del medio ambiente, de la gente, así que siempre somos muy optimistas. ¿Qué expectativas tiene con la ley que presentó Norma Durango, esta ley de cooperativas? La ley es muy específica y tiene que ver con el cooperativismo de trabajo, que no es especialmente nuestro cooperativismo. Yo algo he leído, algo por ahí he conversado, no es una materia específica, vuelvo a repetir, ni mía ni el sector que represento. Creo que ahí, bueno, hay distintos modos de ver, entendiendo de que el cooperativismo de trabajo es también una herramienta muy muy buena para poder, especialmente en las épocas de crisis y demás, poder sortear algunas dificultades. También entendemos que si esa conformación va en contra o choca con alguna otra legislación o algún derecho laboral o por estilo, no debería estar bien. Pero vuelvo a repetir, nosotros no es nuestro tema específico. Así que, bueno, estamos expectantes. Sí, somos, siempre alentamos y fomentamos toda expresión de cooperativismo y de asociativismo, porque en realidad es nuestra esencia. Así que todo lo que sea encarar proyectos en forma asociativa y cooperativa, bienvenido sea, lógicamente siempre en el marco de la ley. Y para eso están los legisladores, para fijar las normativas y que esas estructuras, digamos, cooperativas o solidarias se hagan dentro del marco legal. Y en el caso de Empatel, ¿cómo debiera implementarse? No sé si vos, yo supongo que vos te referís a la distribución de la participación, no sé cómo referís a eso, porque, o sea, Empatel recién están en la conformación del estatuto, nosotros ahí vamos a tener una participación del 35%, ayer también en un momento de la charla con los periodistas que estaban, comentan, le digo, nosotros todavía no se sabe ni siquiera el valor que va a tener las acciones, siempre aspiramos a que el cooperativismo participe de todos los emprendimientos, pueda participar todo el cooperativismo, ¿no es cierto?, porque es nuestra expresión y en forma igualitaria. Luego veremos, no queremos tampoco anticiparnos hasta que no se vea realmente, porque en una de esas es como que si vamos a ponernos a repartir o a ver cómo vamos a participar dentro del cooperativismo, dentro de ese 35%, pero después en la práctica alguna cooperativa individualmente a veces puede tomar la decisión de no participar, o quizás por el valor de la integración de las acciones o como sea, no lo puede hacer, ¿para qué vamos a repartir algo que todavía no sabemos? O sea, bueno, esperaremos cuando seamos convocados por el Ejecutivo o por quien corresponda para hacer nuestros aportes dentro del estatuto de la futura empresa, lo vamos a hacer, así que también expectantes, pero creemos que es muy importante la herramienta de Empatel para las telecomunicaciones en la provincia de La Pampa. Muy bien, gracias Carlos. No, Sebastián, gracias por el llamado y que tengan buen día. Gracias, igualmente, hasta luego. Carlos Santa Rosa, presidente de FEPANCO, conversando con nosotros en Periodismo Turno Mañana. 18 minutos pasaron de las 8, así seguimos en Radio Kermés en el 106.1. Periodismo Turno Mañana, PTM. Periodismo Turno Mañana. El primero de la mañana en Radio Kermés 106.1.